misión, carácter, el poder de la transformación, valores que nos llevarán al éxito total. ¡Iniciamos! Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial de aniversario de Misión Carácter. Bienvenidos, estamos muy contentos el día de hoy porque, bueno, vamos a tener 2 horas de transmisión para ustedes. Espero que nos estén escuchando. Les envío un gran y caluroso saludo a todos y cada uno de los que nos ven y nos escuchan a través del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Muchas gracias. Y bueno, les recordamos que se pueden poner en contacto en nuestras páginas en www.radioitv.jutepec.go.mx, en nuestra página de Facebook también del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, y en Ustream, y por supuesto en nuestra página de Facebook Transformando el Carácter. Y bueno, como siempre, le doy la más cordial bienvenida a mi queridísima amiga Cindy Pacheco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenida, amiguita, a tu programa. Y bueno, hoy estamos de manteles largos porque tenemos un gran invitado. Aquí nos acompaña un gran amigo y compañero, nuestro amigo Leonel Olvera. Bienvenido, Leo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy gustosas de recibirte aquí en tu programa, aquí en la cabina del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Muchas gracias por la invitación a las dos. Y pues celebrando ese aniversario, esperemos que sean muchos más, ¿no? Gracias, muchas gracias. Pues eso esperamos nosotros también, Leo. Y bueno, tú sabes que este programa nos recuerda, nos hace recordar los valores universales. Así es. Y bueno, el motivo de tu visita y la entrevista que te queremos hacer es ¿cómo han entrado los valores universales en tu vida, en tu vida personal, en tu carrera, en tu vida familiar? Cuéntanos. Bueno, pues yo creo que son temas, digamos, universales, pero que tenemos que trabajar en ellos, ¿no? Así es. En la familia, bueno, tus padres te pueden ayudar a formar parte de, pero no te pueden dar los valores como tal. Tú los tienes que formar. Incluso si hablamos un poquito de fe en general, pues el Creador te puede dar los principios, pero tú tienes que forjar ese carácter, ¿no? Así tienes que esforzarte para ir desarrollando cada uno de esos valores, ¿no? Que día con día pues te van a servir para integrarte a una sociedad, a una familia, ¿no? Como tal. Pero pues tú tienes que ser ese pilar, ¿no? Tú tienes que querer esforzarte para producir ese en ti ese carácter, ¿no? Así es. El forjar el carácter es trabajo de cada quien, ¿verdad? Es individual. Así es. Totalmente individual. Y que tú quieras, ¿no? Claro. Forzarte, ¿no? Porque te digo, puedes tener un círculo en el cual tú te rodees, pero si tú no quieres, nada vas a lograr. Tienes muchísima razón. Es muy interesante tu punto de vista. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué dices, amiguita? Que concuerdo, es una decisión. Definitivamente no puede ser, los valores no son movidos por emociones, sino por decisiones, así, ¿no? Es. Lo decido y lo hago. Y como decía Leonel, solo tú eres el que va a hacer el cambio, ¿no? No puedes estar, a lo mejor puedes estar escuchándolos o puedes leer libros sobre valores, pero no va a pasar nada hasta que tú no des el paso de aplicarlos, ¿no? De ponerlos en práctica en tu vida diaria, ¿no? Claro. Y se ponen en práctica, bueno, desde el trabajo, la familia, el matrimonio, hasta con los amigos, ¿no? Así es. Y bueno, y yo sí quiero mencionar aquí nuestro invitado Leonel Arriaga. Es un líder de jóvenes, ha trabajado con matrimonios, y creo que es parte de los frutos de tener los valores en su vida. Y sí me gustaría que nos platicaras un poquito ¿Cómo te ha tocado vivirlos en cuestión de el trabajo? Porque sé que te dedicas a las ventas, ¿no? Así es. Y en las ventas, pues es un poquito a veces corrompido el sistema, ¿no? Corrupto a veces, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil te ha sido para ti el aplicar los valores en lo que tú haces? Fíjate que no nada más en el trabajo, como bien decías tú, es con la familia, es con cualquier persona que estás impactando, ¿no? Con cualquier persona que tú te enfrentes día a día, tienes que demostrar realmente quién eres, ¿no? Como tú decías, es parte de querer, ¿no? Del yo decido, ¿no? Demostrar. En mi trabajo, como tú bien decías, pues no es nada fácil, es muy corrompible. Y estamos en, creo que en la vida se ha roto un poco lo que son los valores, ¿no? Así creo es. Que el engañar, el mentir, es más fácil que mostrarte quién tal eres como tú, ¿no? O sea, una persona íntegra, pues una persona que es confiable, va a traer esa confianza hacia los demás, ¿no? Una Así persona es. Que es confiable es una persona en la cual los demás se van a querer acercar a él, va a demostrar quién es, ¿no? Va a traer bienestar hacia los demás como tal, por lo que es, por su confiabilidad. ¿Y por qué toco este tema? Porque pues precisamente en las ventas es muy fácil esa línea delgada de quedar mal, de no llegar al compromiso con todos somos clientes y proveedores, ¿no? Claro. Y si tú no eres confiable para quien tú vas a ofrecer un servicio como el que te lo va a dar, pues estás en una línea muy delgada que la gente no va a confiar en ti, no va a tener esa credibilidad. Y a mí sí me gustaría pues como definir un poquito confiabilidad, ¿no? Es tener fe en una persona o en una cosa como tal. Claro. Y como tal, y me van a decir, ¿por qué fe? ¿No? Creo que eso se usa mucho a nivel religioso, pero creo que tener fe en una persona es un valor, una reverencia para tener a una persona que nos lleva a dos elementos esenciales que se debe de tener. Y el primero es tener, tener la certeza y la palabra en la persona, ¿no? Una persona confiable. Claro. Empeña su palabra y tú Por le crees, supuesto. ¿No? Ese es como la primer parte. Y la segunda, pues, es la evidencia de cumplirle a otras personas cómo se comporta, ¿no? Así es, Leo. Formar la confianza es como hacer una barda donde pones un ladrillo, otro, hasta que demuestras quién eres, en una sola pieza, ¿no? Así y eso es. Te trae muchos beneficios. ¿Por qué? Porque, como te decía, una persona confiable pues va a crear paz hacia los demás, va a traer valor, ¿no? La gente te va a ver con cierto valor por lo que tú demuestras como tal, ¿no? Por supuesto. Cuando tú ya pierdes esa credibilidad hacia los demás, al llegar tarde en una cita, al decir una mentira. Claro. Al no ser de una sola pieza como tal, pues vas restando esos puntos, ¿no? Vas restando que la gente cree en ti. Y sin embargo, Así cuando es. Tú eres confiable, pues vas a traer todo esto que te comentaba, ¿no? De primera instancia, una persona que es confiable, pues trae bienestar a los demás, trae un respeto por las demás personas, ¿no? Es un hombre que se preocupa y se interesa por la valía de los demás, ¿no? Claro. Y eso te da precisamente, implica que tú eres una persona valiosa para las demás personas, que las proteges y que sobre todo te gusta servirles y buscar el bienestar de los demás. Y eso pues genera en ti esa valía, ese respeto, esa claro. integridad, ¿no? Y fíjate que lo que decías al principio de la fe, ¿no? El tener la certeza de que la otra persona es de una sola pieza, ¿no? O sea, que es que así como la conoces, así es, ¿no? O sea, no va a dar no te va a dar la vuelta ni la el día de exactamente ni el día de mañana la vas a desconocer y vas a decir, ¿y quién es esta persona que tengo al lado? Así ¿no? es, sí. Y tener la certeza de que el compromiso que hace contigo es algo que se va a cumplir o es algo seguro. Y es cierto, es muy difícil crear la confianza, pero y muy fácil tirarla, ¿no, amiga? Perderla, claro. Y a veces nos las jugamos, yo digo que es como el juego del Jenga, ¿no? Pones todas las piezas y a veces te la juegas y dices una mentira o quedas mal, ¿no? Y es como sacar una pieza. Y luego otra vez otra mentira y sacar otra pieza y te la estás jugando. Porque a lo mejor habrá personas que pueden pasar una, dos, tres cosas que no les gustaron de ti. Pero habrá quien a lo mejor desde la primera, como esa torre de Jenga, ¡pum! ¿No? Sí, claro. Se derrumba. Y volverla a construir es algo muy difícil, ¿no? Así es, amiguita. Y bueno, estamos hablando, ya entrando en materia, en este último valor de nuestro módulo liderazgo, es qué es confiar, qué es el valor de confiar. Y bueno, vamos a un corte musical y regresamos a seguir con este tema tan interesante que es el confiar. Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. La maestra, el doctor, el carnicero, la señora de la tienda, la enfermera, el ingeniero, la señora de las tortillas, el mecánico, la señora de la sonda, el mecanizador, la señora del banco, la señora de la sonda. Mamá, papá, los abuelos, todas y todos hacemos ciudadanía. Quedebec, ciudad con sentido social. Siento, señor. Usted tiene 5 canales de televisión. Tiene que devolver. So easy to love you, so hard to leave you alone. So easy to love you. Never satisfied, till I hold you. Using my all-day study, baby, baby, you're my midnight. that drink. Using my all day study, baby. Baby, you're my midnight dream. Bueno, amigos, regresamos después de este corte musical. Recuerden que estamos celebrando aquí en Casa de Cultura la exposición llamada Una mirada al origen, ciclo de identidad afrodescendiente. Y bueno, ayer tuvimos aquí en el Zócalo de Jutepec música, fusión, son de caña y luna, ensamble de música mexicana. Y también tuvimos un documental que se llamó Son de la Artesa. Entonces los seguimos invitando para que este sábado 18 nos acompañen en el concierto de guitarra clásica con Alan Juárez y también un documental que se llamará Africanías. Y el domingo 19 tendremos una conferencia con la doctora María Elisa Velázquez aquí en Casa de Cultura, Artes y Oficios a la 1 de la tarde. Y también tendremos el documental Voces de Mujeres de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, aquí en Casa de Cultura, Artes y Oficios a las 2 de la tarde. Y por último, el domingo 26, tendremos la conferencia con el doctor Víctor Hugo Sánchez, que nos hablará de esclavitud y población africana en Jutepec, aquí en Casa de Cultura, Artes y Oficios a la 1 de la tarde. También tendremos el documental Gertrudis Blues, en Casa de Cultura, Artes y Oficios a las 2 de la tarde. Y por último, el documental de Florida, Acuahuila, aquí en Casa de Cultura, Artes y Oficios a las 2 de la tarde. No se pueden perder esta exposición que nos habla de nuestras raíces, de dónde venimos, de dónde descendemos. Y bueno, después de este comercial, retomando el tema de confiar. Bueno, puede ser confiar en Dios, y la palabra de hoy nos dice: confía en tu dinero y te hundirás, confía en Dios y florecerás como un árbol. Es una frase, una palabra muy, muy intensa, y les pregunto a ustedes: ¿en quién confían? ¿En qué confían? Entonces, bueno, acuérdense que hoy es el último valor de nuestro módulo de liderazgo. No se pueden perder próximamente el quinto módulo de Misión Carácter, que es identidad. Y bueno, regresamos con este tema, que es confiar. ¿En quién confiamos? Y bueno, aquí nos dice que en el dólar americano se lee: en Dios confiamos. Los antepasados americanos lo hicieron. ¿Lo hacemos nosotros? Ellos arriesgaron sus vidas por lo que defendían. Entendieron el valor de la fe y confiaron en Dios y en la Biblia. La Biblia se convirtió en un libro de la corte y era uno de los absolutos que les daba fe y coraje. Era la base y la piedra angular sobre la cual se estructuró la Constitución y su próspera sociedad. Sabían que el dinero se podría convertir en su Dios, así que imprimieron esas palabras como recordatorio. Y bueno, eso es un dato muy, muy interesante. ¿En quién confiamos? Y fíjate cómo antes se le daba más peso a las cosas espirituales, ¿no? Así es. Porque hoy en día creo que hemos basado muchas de nuestras confianzas en cosas muy efímeras. Sí. Confiamos, como dice aquí, en el dinero, confiamos en la imagen, confiamos en el trabajo, ¿no? Que hoy en día ningún trabajo es seguro, ¿no? Así es. Ya ni el seguro social es seguro, dicen. No, para nada. Vamos, y basamos nuestra confianza en cosas que se pueden caer o derrumbar en cualquier momento, ¿no? Así es. Y sin embargo, anteriormente, como decía la lectura, hay naciones que se fundaron en la confianza de algo más grande que algo material, ¿no? Sí, así es. Y bueno, aquí hablamos de un país, de nuestro país del norte, Estados Unidos. Ellos confiaron en Dios, en la palabra de Dios. Y bueno, todos sabemos que es un país próspero, un país de primer mundo, una potencia mundial. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Ese dato debe de ponernos a pensar mucho, porque muchas veces confiamos nada más a lo mejor en nosotros mismos, en nuestro carisma, en nuestra cara, en nuestro dinero, en nuestra familia, en nuestros amigos. Pero debemos de buscar algo más grande, más poderoso en quien confiar, ¿no, Leo? Claro que sí, es que cuando se deja de creer en Dios, ¿no? Se puede, enseguida se cree en cualquier otra cosa, ¿no? Creo sí. Que cuando tú pierdes eso, pues lo acaban de decir ustedes, ¿no? Crees en cualquier otra cosa y dejar a un lado a Dios, creo que no es buena decisión. Así no es. No es buena decisión. Bueno, prueba es de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Nuestros jóvenes están faltos de valores y creen en cualquier persona, que les dé una identidad, entre comillas. Y desafortunadamente están pasando cosas muy graves en nuestro mundo por esa falta de identidad. Claro. Y también falta de, la misma falta de identidad creo que los lleva a una vida sin, lo hemos comentado antes, sin propósito, ¿no? Exactamente. Y cuando sabes que hay algo más grande que tú que está por encima de todo lo que haces y que es algo al que rendirás cuentas. Claro. Te preocupa el cómo vas a vivir, ¿no? Así es. Y cómo pretendo pasar esta vida, pero cuando no lo hay y se nos van pasando los días, ¿no? Sin ningún propósito, sin ningún anhelo, un sueño. Y hoy en día ahí están nuestros jóvenes, esta generación fue enarbolada por nuevos ¿cómo se dice? Nuevos adjetivos, los ninis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay sí. Nuevos adjetivos para la juventud, porque es sí. Una ola que se está dando en la sociedad de cómo estamos viviendo, ¿no? Así es, amiguita. Y bueno, se nos juntaron, pero vamos a un bloque, a un segundo corte musical y regresamos con este valor tan importante que es confiar. No se vayan. Thank you.

expresión carácter con el valor de confiar. Y bueno, nuestro valor nos dice hoy, dice, esa debe ser también la preocupación de cómo en las Supremas Cortes de Justicia de distintos países se busca confiar en la Constitución y en algunos países en la Biblia y en códigos universales con el fin de conservar los principios y valores morales de una sociedad. Dice, el dinero es un recurso para intercambio, sobrevivencia y diversos usos, como cualquier otra herramienta. Mas el dinero es como la fortuna. Hoy está y mañana no sabremos. Luego, ¿por qué colocar nuestra confianza en él? Muchas personas creen que la riqueza o las posesiones son un muro de seguridad. Sin embargo, cuando la gente confía solo en el dinero, se hunde y paga duras consecuencias. ¿Nos quieres ayudar, Leo? Claro que sí. Bueno, confiar para no significa contar con algo, tener confianza. La confianza viene de la experiencia de conocer a alguien. No la podemos comprar o exigir, se gana. Cuando experimentamos y conocemos a Dios, encontramos que Él es fiel, conoce todo, es justo y confiable. De esa manera vamos a aprender a confiar en Él y organizar nuestra vida de acuerdo a sus principios y a sus valores, y obtendremos así pues esa confianza y esa buena vida, ¿no? Así es. Pues como ven, amigos, es un tema muy, muy interesante. La confianza es primordial, pero debemos de tener ese sentido común que nos diga realmente en quién confiar, en quién poner todo nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestra vida, nuestra familia, ¿no? Y de hecho hay una historia, ¿no?, que habla del hombre que construyó su casa sobre la arena y otro hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿no? Así es. Y justamente esta historia habla de que el hombre que construyó en la arena, llegaron los vientos, llegó el mar, ¿no?, y se llevó las tempestades y tumbó la casa. Quien construyó sobre la roca, vinieron las tempestades, vinieron los ciclones y nada pasó, ¿no? Siguió en pie la casa, ¿no? Y dice la historia que ese es un hombre prudente. Así es. Y justo yo creo que es como nos manejamos, ¿no? Hoy en día somos como ese hombre que al confiar en todo lo demás, lo que hay, lo que nos rodea, en las cosas materiales, como lo mencionábamos, en las cosas efímeras, estamos construyendo sobre la arena, ¿no? Así es. Y como decía la lectura, o sea, es que es algo que tarde o temprano se terminará. Así es. Pero si tú construyes tu confianza sobre algo que es más duradero, que es algo eterno, que es algo que no pasa, ¿no?, que es constante, como es lo es Dios, entonces, aún a pesar de las dificultades que tengas, seguirás en pie, ¿no? Claro. Y bueno, lo único que no cambia nunca es Dios. Nos pueden dar la espalda a nuestros amigos, nuestra familia, bueno, muchas veces hasta nuestros padres, pero el único que nunca nos da la espalda es Dios. Y bueno, aquí nos dice que eso es en lo primero que tenemos que confiar. Y por supuesto vamos a ser pues personas poderosas, personas dice nuestro amigo Leo, en las que vamos a hacer un punto en que todas las personas nos van a voltear a ver y por supuesto van a confiar, ¿no, Leo? Claro, y quienes confían en Dios muestran las siguientes actitudes, ¿no? Que es importante. No se amedrentan fácilmente ante las dificultades, ¿no? Así son es. Optimistas frente al futuro. Saben que el dinero es temporal y que perece. Viven de acuerdo con las reglas que produce prosperidad. Saben que vivir solo para el dinero desequilibra la vida. Y además que crea avaricia y destruye el carácter. Así quien es. Confía en Dios va a tener precisamente esa paz, ¿no?, que solamente Él te da, ¿no? Confiar en Dios, a veces lo dejamos a un lado, pero trae sus consecuencias, ¿no? Sí. Bien lo decías tú con esa historia, yo creo que tenemos que ser un poquito más conscientes de qué confiamos y en quién confiamos. Claro. Y entender que Dios, o sea, no estamos hablando de religiones, o sea, nada tiene que ver las religiones en esto, ¿no? O sea, estamos hablando de Dios como lo que es, ¿no? Claro. Un ser superior, un ser creador, el Señor que hizo todo lo que tenemos a nuestro alrededor para que nosotros pudiéramos tener una vida abundante, pero además buena, ¿no? Claro. O sea, vamos, no solo es que vivamos bien, sino que vivamos con amor y con valores, ¿no? Y muchas de las veces nuestro problema con Dios consiste en que sabemos que puede hacer cualquier cosa y queremos que Él lo haga todo, ¿no? Sí, y no sacamos adelante los dones y talentos que nos fueron dados, ¿verdad? Así es, así es. Desperdiciamos todo lo que Él nos dio, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Él ya confió en nosotros. Así es, dándonos pues muchas cualidades que gozamos unos más, otros menos, pero todos tenemos ese potencial y esa capacidad dada desde que nacimos, ¿no? Así es. Y somos infinitamente diferentes, vamos, no hay nadie igual a otro, ¿no? Claro. Que eso es lo más magnífico, o sea, no hay alguien que sea repetido, ¿no? Eres irrepetible. Así es. Y bueno, vamos a un tercer corte musical y regresamos con este tema tan, tan interesante que es confiar en Dios. No se vayan. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La Asamblea General de la ONU proclamó 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, cuyo lema es Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que las personas afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. Así, los objetivos del decenio son promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de las personas afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades, aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a que se enfrentan las personas afrodescendientes. Para México, el decenio afrodescendiente es una gran oportunidad para reconocer a los miles de mexicanas y mexicanos afrodescendientes y sus aportes a nuestra cultura, así como para construir un país libre de racismo y con igualdad de oportunidades y derechos para todas y todos. Este es un mensaje de Colectivo de Mujeres Malinali y Senderos para el Desarrollo Comunitario, con el apoyo de Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC. Bueno, amigos, ya regresamos después de este tema musical que espero les haya gustado. Acuérdense que estamos en el mes de la afrodescendencia aquí en Casa de Cultura. Es por eso que estos temas musicales. Y bueno, retomando nuestro valor de hoy, que es confiar. Hablábamos aquí fuera del aire con nuestro invitado Leo, que bueno, él ya ha participado con algunas en algunas escuelas con chicos de secundaria y les preguntaba cuál era su máximo a seguir, y bueno, él nos comenta que era el ser ¿qué mencionabas, Leo? Ser narcotraficante. Bueno, es una palabra muy fuerte para un chico de secundaria, ¿no? Pues sí, pero realmente creo que es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Creo que así es. Para ellos era una imagen de obtener reconocimiento, de obtener valía, de obtener recursos, ¿no? Porque creen que es lo que deja dinero y todo, pero es un enfoque pues totalmente erróneo, ¿no? Claro. A veces nuestra misma cultura nos ha llevado a tener esa idea equívoca, ¿no? Así es, ellos piensan que ellos están confiando en el dinero, en el poder. Así es. ¿Verdad? Pero ¿cuánto les puede durar eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto tienen que servir? ¿A qué amo tienen que servir? ¿Y de qué manera someterse para poder obtener lo que ellos desean, ¿no? Y te llevas entre las cuerdas a la familia, ¿no? Claro. Porque al final, bueno, lo hemos visto, cuántas noticias hay de de gente que ha sido ejecutada, y a veces ni siquiera son personas que realmente hayan estado directamente relacionadas, sino son familiares, hermanos, así es, de la gente que realmente está en esa situación. Entonces, yo creo que es un costo muy alto ¿no? Así es. Pero lo más triste es que estamos, o la juventud está dispuesta a pagarlo. Sí, sí, sí, sí, es que... Eso es lo más triste, ¿no? Claro, la confianza se ha perdido, incluso está en uno mismo, ¿no? Los valores. Exacto. Ya no creemos en nadie, ¿no? Ya estamos viviendo una actualidad que ya no se cree nada. Y fíjate, te quiero pasar una encuesta. Sí. Hay una encuesta realizada a 3,000 familias que mostraban estabilidad y una buena armonía familiar. Resultó que tenían en común tres cosas que hacían esa diferencia, ¿no? Y la primera es el compromiso con los demás, ¿no? Valoran la familia, a las personas por encima de las necesidades y deseos individuales. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que siempre pensamos en nosotros, luego nosotros y al último nosotros, ¿no? Así es. El egoísmo va por delante, ¿verdad? Sobre todo. Y creo que, pues, que tenemos que ser conscientes, ¿no? De eso. Otro punto que destacaba esta encuesta es que la estructura moral se ha perdido, ¿no? Cuando se vive y se enseñan valores y principios como los que ustedes están llevando en este programa, esos principios y valores universales, con la integridad, el respeto, la humildad, la responsabilidad, son valores que se han dejado a un lado y que nos están impactando fuertemente en la sociedad, ¿no? Es por eso la urgencia, ¿verdad?, de retomar nuestros valores como seres humanos, ¿no? Así es, así es. Y el más importante de esta encuesta era, pues, precisamente poner la confianza en Dios, ¿no? Dios, claro, como nuestro primer punto que tocamos, exactamente, porque bueno, es lo único que nos puede sacar adelante, ¿no? Sí, pues las personas que creen en Dios y comparten una fe es la ayuda para tu hogar, para tu trabajo, para ti. Te trae mayor estabilidad y una formación de valores, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta en quién crees y él te modela un carácter. Y si tú sigues el carácter de quien tú crees y en quien tú confías, pues obviamente vas a emanar eso, ¿no? Y claro, eso va a ser una gran diferencia, ¿no? Porque va a traer tanto individualmente paz contigo mismo, con los demás, ¿no? Y no te vas a encasillar en lo que tú decías, ¿no? En mi yo, ¿no? Por supuesto. Si tenemos que abrir nuestra mente, acuérdense que tenemos que forjar el carácter, como ya lo hemos venido hablando aquí en este programa. Primero es establecer nuestro carácter, después ver, tener esa visión, tener el coraje de ejercer nuestro liderazgo y bueno, por último, establecer realmente nuestra identidad como seres humanos en base a los valores universales. Y bueno, nuestro amigo Leo, para finalizar, ¿qué consejo le puedes dar a nuestro auditorio referente a el valor de confiar? Confiar, pues yo creo que tienen que retomar eso, buscar confiar en Dios primeramente. Así es. ¿No? Si tú conoces realmente quién es Él, ¿no? Y no, como decía Cindy, no hablando de religión. ¿Quieres conocer realmente quién es Dios? Tú haces una encuesta y pregunta, ¿confías en Dios? Y todo el mundo te dice que sí confía en Dios. Así es. Pero la cuestión es, ¿le crees a Dios? Que es algo totalmente diferente. Primero hay que enfocarnos en buscarle a Él. Así es. Identificar quién es Él, cómo es Él, para que tú tengas una identidad con Él, una permanencia con Él. Y al sentirte identificado vas a poder tú caminar con los principios y valores que Él nos dejó, ¿no? Claro. Una gran ayuda puede ser, y lo decían ustedes y lo comentaban, la Biblia es el mejor libro de referencia para conocer. Así si tienes es. Esa inquietud de saber quién es Dios y poder confiar en Él. Claro. Busca en tu Biblia quién es Dios. Así es. Lo vas a hallar, lo vas a conocer y vas a poder caminar juntamente con Él. Y te repito, como decía Cindy, no es religión. Busca no una es intimidad religión. Con él. Busca Así una intimidad es. Con él. Independientemente de la religión que profesemos, la mayoría tienen como base la Biblia. Entonces, ahí está, como bien lo dice, un Antiguo y un Nuevo Testamento que nos dice claramente cómo llevar nuestra vida, ¿verdad? Así es. En nuestro legado, el legado dado por Dios. Y sobre todo, bueno, que todos los valores que hemos visto ¿no? A lo largo del programa y los que trae el programa de Misión Carácter, todos ellos habla precisamente Dios en la Biblia de ellos, ¿no? Así es. Los habla a través de historias, ¿no? De parábolas, se les llaman, o la vida de muchas personas que tuvieron que tomar decisiones de acuerdo a esos valores. Así y es. Las consecuencias o las cosechas que tuvieron, los frutos que tuvieron por esto, ¿no? Así es. Pero sobre todo entender que, bueno, es algo que ya conocemos, que ya lo traemos, que solo falta que lo sigamos poniendo en práctica. Así ¿no? es, amiga. Que realmente lo hagamos. Así es. Bueno, nuestro tiempo se ha terminado, Leo. Sí. Te agradecemos infinitamente tu visita. No, yo les agradezco a ustedes. Sabes que esta es tu casa. Muchas Cuando gracias. Gustes. Muchas gracias. Esta es tu casa, tu programa. Y la invitación queda abierta cuando quieras visitarnos de nuevo. Vas a ver que sí. Claro que sí. Con todo gusto. Es un placer estar aquí con ustedes y con sus radioescuchas. Pues el placer ha sido nuestro. Muchas gracias por tus palabras, por tus opiniones, por tu manera de ser y de pensar. Muchas gracias. No, y que sean muchos años más. La verdad es que les deseo que sean prósperas aquí, que la audiencia crezca y que no celebremos el primer año, sino el primero de muchos más. Así sea. Te agradecemos mucho. Y bueno, amigos, por el momento nos vamos a un corte musical y regresamos.

Bienvenido, señor Alberto Simón Jiménez. Gracias, Laura. Estoy muy contento de estar aquí, y sobre todo compartir y celebrar este año. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Y bueno, les comentaba me interesaba su presencia, porque para mí es muy importante aquí en este programa, y bueno, también el que nos dieran su testimonio de cómo han manejado ustedes los valores universales, tanto en sus vidas personales como en sus carreras, en sus trabajos, en todo lo que han realizado a lo largo de su vida. ¿Nos quieres comentar, Jessica? Híjole, qué pregunta tan compleja nos has puesto. Pero, pues bueno, creo que todo como en la vida es un proceso, ¿no? Muy, muy largo de aprendizaje. Así es. Creo que, pues son, pues a lo largo de nuestro crecimiento como personas, nos vamos encontrando con diferentes espacios y diferentes, pues conjunto de valores, de convivencia, de formas de ser, desde la escuela, en la universidad, en los colectivos. Yo, pues, mi formación, pues, no puedo decir que la tengo de un solo espacio, ¿no? Yo absorbí lo que pude en mi casa, que claro, es muy importante. Claro. También en la escuela, en la calle, en la comunidad. Creo que en todos los espacios en los que convivimos, absorbemos y aprendemos y nos formamos, ¿no? No hay como una línea recta de formación. Entonces, pues, bueno, a lo largo de este tiempo que yo he participado como más activamente en colectivos y organizaciones más de carácter civil, pues he aprendido pues valores como la solidaridad, ¿no? La construcción de comunidad, de pues sí, de hermanarnos, ¿no? De identificarnos con las otras, con los otros, de darnos cuenta de que pues sí, todos vivimos en un entorno de competencia muy fuerte, nos enseñan a competir desde que vamos en la escuela. Y desafortunadamente eso va rigiendo, ¿no? Nuestros comportamientos en todos nuestros espacios. Ahora hay que ver quién es más fregón o fregona, y entonces en todos los espacios de nuestra vida se dan, ¿no? Entonces creo que una de las batallas más duras es como y tratar de reducir esos malos valores, o no sé cómo lo llamarías tú, que nos han enseñado. Así y es. Tratar de al contrario, ¿no? Ser congruente y tratar de aplicar un poco y romper con las cosas que nos han pues generado cosas nada saludables, ¿no? En nuestro entorno social, familiar, comunitario, y al contrario, tratar de fomentar que la convivencia sea sana, sin competencia, pues que lo único que pone es a comparar a las personas que somos diferentes, ¿no? Somos muy diversas en nuestros saberes, nuestros aprendizajes, y entonces a veces en un mismo espacio nos ponen a competir cuando somos muy distintas y distintos todos, ¿no? Y creo que lo padre de aprender a convivir con los demás es aprender a conocer nuestras diferencias y a saber que entre todos estamos aquí un ratito y que tenemos que aportar lo que esté a nuestro alcance para hacer un entorno mejor, ¿no? Por supuesto, tienes mucha razón, Jessica. Y bueno, usted, señor y amigo Simón Alberto, ¿qué nos puede comentar respecto a esta pregunta? Pues, como decía Jessica, ¿no? Como seres evolutivos, tanto físico como mental, nos vamos encontrando a lo largo de la vida, ¿no? Con las personas que nos ayudan a construirnos. Así como, es. Como personas, ¿no? Que nos vayamos desarrollando. Y obviamente el entorno tiene mucho que ver. Y con lo que te enfrentas, ¿sí? A esta sociedad. Yo los valores que más he ido practicando desde que empiezo a participar dentro de la comunidad es esto, ¿no? Hacer comunidad, ¿no? El bien común creo que ha sido presente. La oportunidad que se me ha dado de ir más directo con la sociedad a través de aquí de la Casa de la Cultura, pues es generar esta serie de valores. Y también, como decía Jessica, esta competencia, ¿verdad?, la que nos enrola, ¿sí? No todo mundo podemos darnos cuenta de cómo podemos combatirla o cómo podemos interactuar ahí, ¿no? Y es a través, obviamente, de los valores, ¿no? Y pues sí, de alguna manera la influencia de cada persona con la que nos encontramos, el saber de alguna manera con qué quedarnos, ¿no? De todas las personas tenemos algo que aprender y también de alguna manera cómo nos vamos a colocar en esta sociedad, qué papel vamos a jugar. Entonces nosotros tenemos muchas decisiones que tomar, ¿no? Hoy en día que hay mucha información, mucha desinformación, es difícil saber qué rumbos, ¿no? Hay rumbos muy engañosos, ¿sí? Donde pareciera que se hace comunidad, pero de alguna manera los antivalores están ahí presentes, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, es una decisión, ¿verdad? El tomar los antivalores o los valores realmente, ¿sí? De establecidos ya en el ser humano desde que nacemos, ¿no? Y Jessica, bueno, lo decía bien, o sea, se viven hasta... tú lo ves desde que te subes a una ruta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces miras a alguien ceder el lugar? ¿Cuántas veces ves a alguien tenderle la mano para que baje, suba del autobús? ¿O simplemente se le cayó la cartera o el monedero, ¿no? Y se lo regresaron, ¿no? O el teléfono celular, vamos, está en el diario vivir, es en todo lo que hacemos. Y sí quiero reconocer, bueno, que al señor Simón y a nuestra invitada, la señorita Jessica, que son personas que realmente quieren dejar un trascender en lo que están haciendo, ¿no? Así es. Bien lo decía Jessica, o sea, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué es lo que puedo aportar yo a esta sociedad? Pues ayudar a hacer comunidad, ¿no? Ayudar a que la gente pueda convivir de mejor manera, pueda tener más herramientas para su diario vivir, y creo que eso es admirable. Claro que sí, de igual manera los valores, como hemos mencionado ya aquí en este programa Misión Carácter, ninguno va desligado, ninguno va fuera uno del otro. Y así como mencionan nuestros invitados, la comunidad tampoco va desligada. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir de mejorar nuestra sociedad, nuestro mundo, ¿no? Sí, hay una filosofía africana que se llama Ubuntu. Sí. Que habla de que nosotros no somos sin los demás. O sea, claro. El crecimiento personal de nada sirve si en nuestro entorno no estamos generando como ese cambio. Y hay una pequeña leyenda, ¿no? Que pone, no sé, una persona de la comunidad un canasto de manzanas y le dice a los niños, el primero que llegue al canasto se queda con todas las manzanas. Y entonces los niños se agarran todos de las manos y corren todos juntos, ¿no? Y van por el canasto de manzanas y entonces todos tienen una manzana. Porque entonces, y la reflexión de un niño era, ¿de qué me sirve a mí comer una manzana o muchas manzanas si los otros no están comiendo, ¿no? Claro. Entonces, es como un poco romper como los esquemas que nos han enseñado. Y bueno, que no está pues alejado de todo el sistema económico y político, ¿no? Nuestros valores están regidos por el sistema económico de nuestro país. Y entonces pues hay que transformarlo en los dos lados, ¿no? En la convivencia comunitaria, pero también de fondo, pues para que no se repitan, ¿no? Y bueno, un claro ejemplo son ustedes y nuestros maestros de aquí de la Casa de Cultura, que todos y cada uno aportan un granito de arena de sus conocimientos. Y bueno, cuando sabemos algo no nos podemos quedar con ello, lo tenemos que dar, tiene que salir para que otros se enriquezcan, se alimenten de nuevas visiones, ¿no? Sí, creo que la función que ocupan los maestros de la Casa de la Cultura va más allá de hacer alguien a través de una técnica, hacer buenos músicos o buenos bailarines, pintores o artesanos. Hace algunos días platicábamos con los maestros y yo les decía, bueno, sí es muy importante que a través de la técnica los alumnos se puedan capacitar y todo, pero realmente todo eso es un pretexto formativo. Así es. Porque en realidad lo que queremos son mejores seres humanos. Claro. Entonces, a través del arte, a través de todo lo que se ofrece, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, pues queremos que las personas de alguna manera se hermanen otra vez, o sea, que hagamos la comunidad, que claro, seamos mejores personas, que nos podamos encontrar en la calle y saludarnos. Digo, muchas veces caminamos en la Ciudad de México y somos como alguien aislado, ¿no? Sí. Estoy en medio de tanta gente, sin embargo, tan lejos de aquí. ¿no? Podemos estar rodeados de mucha gente y ser el completo desconocido, ¿no? Entras a las comunidades, a los pueblos y te saludas con todo mundo, ¿no? Adiós, fulano, sutano, perengano. Claro. Y te identifican, sabes dónde vives, saben quién eres, qué haces. Y de alguna manera es otro el sentir, ¿no? Aquí en el centro de Jutepec, en la Casa de la Cultura, pues ya podemos decir que se está creando esta comunidad, porque ya podemos encontrarnos, por ejemplo, en otros espacios y coincidir, ¿no? Tú vas a la Casa de la Cultura, sí, te conozco de Casa de la Cultura, ¿no? Sí. Ya nos podemos saludar, ya podemos sonreírnos en la calle. Claro. Podemos encontrar gente que se pasa de largo, ¿verdad? No sabemos quién es, no sabemos si sonríen. Sí. Entonces, ahora ya generamos una sonrisa, por lo menos. Quizás no sabemos cómo nos llamamos, sí, pero el rostro ya puede dibujar una sonrisa. Una, claro, sonrisa, un hasta luego, adiós, un buenas noches, buenos días. Que eso es tan, tan importante en la construcción de la comunidad y del tejido social, ¿no? Así es. Y bueno, el dar, ¿no? Por lo menos, como menciona, una sonrisa, ya le puede cambiar el panorama del día a una persona, ¿no, Jessica? Sí, decía Mafalda, o creo que era Mafalda, o no me acuerdo, algún personaje de la historieta de Mafalda, decía, prueba un día salir a la calle e ir sonriendo, verás lo divertido que es ir desentonando con todo el mundo, ¿no? Sí. Pero un poco, porque pues no es lo común, ¿no? Es así como que, digo, pues las dinámicas, todos somos construcciones sociales y nuestras dinámicas son muy distintas, pero sí se, cuando hay una convivencia armónica, las cosas cambian y se siente, porque en la calle, en donde vas, en lugar de estar buscando esconderte, ¿no? Como dice Simón, así de la gente y decir, ay, que no me vean, o ay, chin, ya va a pasar fulanito, me voy a hacer como que no lo veo porque qué flojera saludarlo, ¿no? O sea, cuando generas un chip diferente, claro, como que al contrario, ¿no? Ya ni siquiera te da tanto miedo convivir, ¿no? Porque a veces hasta miedo nos da convivir. Y entonces convives, felizmente, y un poco impregnas de ese amor por las cosas en tu alrededor, y sí funciona. Se hace como cadena, ¿no? Sí. Tú te encuentras a alguien en la calle y te sonríe, te lo transmite, te vas con esa parte, y tú te encuentras a la demás gente y lo transmites, y la verdad es que no sabemos hasta dónde llegue una sonrisa, ¿no? Que así alcances es. Tenga un buen aspecto, ¿no? El decir, pues bueno, esta persona va de buen humor, ¿por qué no lo hago yo, ¿no? Entonces, de ahí se va como esa cadenita, ¿no? Y no sabemos hasta dónde vaya a llegar, ojalá llegara muchísimas gentes, ¿no? Pues sí, y bueno, hoy mencionábamos que es el último valor de nuestro módulo liderazgo, ya es el cuarto módulo aquí en nuestro programa Misión Carácter, y bueno, el último módulo nos habla de confiar, en qué confiamos, en qué ponemos nuestra confianza. Y bueno, aquí mencionábamos en la primera hora de nuestro aniversario de aquí en Misión Carácter que, por ejemplo, en el dólar americano se lee "en Dios confiamos". Los antepasados americanos lo hicieron. ¿Lo hacemos nosotros? No hablando de religión, no hablamos de religión. Simplemente es algo muy emotivo. ¿En qué ponemos nuestra confianza? Pues yo creo que, retomando esta idea de la filosofía africana, creo que tenemos que confiar en las personas que nos rodean, ¿no? Sí. Porque si de repente empezamos a desconfiar del otro, hay mucha gente que parte de desconfío de todos hasta que no me demuestren lo contrario, ¿no? Y así vivimos con el temor de que el otro me va a hacer, me va a lastimar, me va a afectar. Y pues claro, vivimos en un entorno muy complejo, con muchos antivalores, como decía Simón. Así es. Entonces, pues a lo mejor sí hay motivos para desconfiar. Sin embargo, cuando actuamos distinto y damos la confianza, te pueden defraudar una vez, pero puedes volver a dar la confianza las veces que sea necesario para reconstruirnos, porque las personas no somos A o B o blanco y negro, somos procesos en transformación constante. Y entonces creo que se vale confiar en la comunidad, y que hay mucha sabiduría popular en las calles, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso. Así es, tienes mucha razón, Jessica. Yo creo que la desconfianza termina por aislar a las personas y sí, hacer gentes en soledad, gentes encerradas en su casa, en su propia mente. Y si no generamos esa confianza, como decía Jessica, en la comunidad, que hay motivos de repente, ¿no? Que sí, nos claro, hacen pensar que no es tan bueno, pero tenemos que abrirnos, ¿no? Tenemos que abrirnos y saber que estamos expuestos tanto a una cuestión negativa, pero que también está ahí la parte positiva que podemos encontrar en las personas, ¿no? Y yo creo que tenemos que apostarle a la confianza. Antes, las gentes de aquí del pueblo, voy a hablar de Jiutepec, sí, muchos tratos eran a la palabra. Así exactamente. Con una y la apretón. Palabra tenía, exacto, tenía un valor. Claro. Un valor y estaba el compromiso. Así es. Ajá. En cuanto a veces ahora se firma un documento y el documento se le puede buscar la manera de echarlo abajo, pero yo creo que a la dignidad, sí, al honor no se le puede echar abajo, ¿no? Y eso lo tenemos que practicar, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de confiar es eso, ¿no? O sea, también yo voy a confiar, pero porque también voy a generar que alguien confíe en mí. Claro. ¿No? Entonces yo no puedo ir por la vida con mi banderita de desconfianza cuando yo también estoy generando esto, ¿verdad? Entonces vamos a generar círculos, ¿no? Así es. Si yo voy confiado, ¿sí? Es porque también estoy generándole a las personas esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, qué papel jugamos, ¿no? Así es. Y también, bueno, yo creo que, como decía el señor Alberto, cuando apuestas a confiar y aún aunque te salieran mal las situaciones, siempre sale algo bueno para ti. El aprender o el conocer más a alguien o el normalmente se abre otra puerta, no se te cierra todo, vamos, no es como que te metas a un hoyo y ya nunca jamás vuelvas a salir de ahí, sino yo creo que eso te hace crecer, te hace modificar el cómo vas a convivir, siempre hay algo más, ¿no? Entonces el apostar no es que vayas a perder o a ganar, simplemente vas a obtener algo, a lo mejor no un resultado como el que esperabas, pero algo vas a obtener de eso, ¿no? Sí, yo creo que los confiados y las confiadas somos más felices que los desconfiados. Sí, sí tienes mucha razón, sí. Jessica. Y bueno, vamos a un corte musical que espero sea de su agrado y regresamos con este tema tan interesante que es el confiar. Thank you. escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec, Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Bueno, ya regresamos después de este corte musical. Acuérdense que estamos en la semana de aquí en Casa de Cultura, en el ciclo de identidad afrodescendiente. Y bueno, nuestra música de este día va con este tema precisamente. Y bueno, retomando este tema que estamos llevando a cabo el día de hoy, estamos hablando sobre el valor de confiar. Y preguntábamos a nuestros invitados que ellos precisamente en qué o en quién confían. Sí, pues ahorita fuera del corte, Simón nos platicaba de los... Cada año aquí en Jutepec se hace este evento de recordar la matanza de los mártires de Jutepec. Y es una actividad que han venido desarrollando año con año con la comunidad, entonces que nos platique qué es confiar en la comunidad, como que de repente la comunidad te desborda y hace las cosas hasta mejor de como lo que lo hubieras planeado, ¿no? Así es. Híjole, es que la experiencia de trabajar con comunidad te cambia todo el panorama. Si eres alguien que has vivido de manera muy, muy individual las cuestiones, cuando llegas a la comunidad, te admira o te deja como en puntos suspensivos cuando alguien llega y te dice ten. Y mucha gente, ¿cuánto es? No, pues nada, toma. Yo hago esto, yo llevo el otro, yo traigo aquello. No tengo, pero ahí nos vemos, ahí está. Cuando empiezas a vivir los conceptos de comunidad, te despojas de todo. Terminas viendo que realmente lo que posees no es tuyo, que es de todos y te dan muchas ganas de darlo, ¿no? El trabajar con la comunidad es la muestra más tangible de la confianza. Así es. Porque ahí se derivan muchas cuestiones, ¿no? Tienes que ser leal, tener mucha lealtad con la comunidad, porque también la comunidad es muy sentida. O sea, se ligan los valores ahí. Y bueno, en alguno de nuestros valores hemos hablado que es fácil llevar una vida sin equivocaciones, ganándose la confianza de las personas, pero cuando cometemos un solo error, todo eso construido se viene abajo. Sí, pues creo que aquí el valor está en reconstruir las veces que sean necesarias, ¿no? Yo creo que este proyecto, por ejemplo, es un ejemplo de confianza, ¿no? Así es. Nosotros cuando iniciamos éramos 3-4 personas y eso era la radio, ¿no? Entonces aquí la única apuesta que había era a la comunidad, a que era la comunidad de Jutepec quien se iba a hacer cargo de este proyecto, estemos quienes estemos al frente, ¿no? Lo hemos platicado en el aniversario, lo platicábamos con David y con Estefanía, que sí. Es un proyecto que la comunidad la ha tomado en sus manos, ¿no? La misma gente aquí de Jutepec ha dicho, yo le apuesto, participo. O sea, pudimos habernos quedado esperando a ver cuándo nos aprobaban el presupuesto para 50 locutores y cubrir toda la programación y ver, ¿no?, que en algún momento qué sucedía. Y sin embargo, cuando las cosas se hacen con amor, con pasión, con voluntad, ustedes fueron de las primeras, ¿no?, que llegaron a decir, yo sí quiero participar. Entonces, Cuando le apuestas a que a la comunidad, a que es capaz y que además, pues por supuesto que vivimos errores, como tú lo señalas, ¿no? Claro. En el proceso, pues por eso somos humanos y humanas, porque hay, se vale equivocarse, ¿verdad? Hay errores y claro, y solo así aprendemos también, ¿no? Porque claro, vamos probando, no la vida no es un caminito así en línea recta. Entonces creo que este proyecto ha demostrado que se le puede apostar a la comunidad y que si le echamos ganas, pues las cosas caminan, ¿no? Claro que sí, tienes mucha razón, Jessica. Y yo creo que es que vale la pena ensuciarse por la comunidad, ¿no? Por la sociedad, porque trabajar con mucha gente huye de trabajar con personas. Sí. Pero el trabajar con personas es lo más enriquecedor, ¿no? Como decía, la gente cuando te ve que eres honesto, que realmente haces las cosas porque crees en ello, que estás apasionado o tienes un propósito por el cual lo estás haciendo, las propias personas se acercan a formar algo contigo, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado aquí, ¿no? Yo creo que se le puso todo el ímpetu, ¿no? En radio y televisión de Jutepec, se puso mucho ímpetu aquí en Casa de la Cultura. Y los frutos es que hoy en día, bueno, la Casa de la Cultura es un lugar cosmopolita, ¿no? O sea, desde niños hasta amas de casa, adultos mayores que vienen a aprender algo, a socializar, ¿no? A crecer. Y aquí también en radio y televisión, bueno, hay programas desde chavos, ¿no? Gente que a lo mejor quiere estar en el medio, está aprendiendo, pero puede aportar, ¿no? Claro. en este medio y sobre todo, bueno, que esto va a crecer mientras más empeño le pongamos, mientras más pasión se le ponga y mientras más valores también proyectemos, ¿no? Así es. Y bueno, aquí nuestro valor nos trae algunas preguntas y quisiera que nuestros invitados nos las contestaran. Y nos dice, cuando las cosas van mal, ¿a qué fuente se dirigen? Ay, a un montón de personas. Ah. Bueno, primero creo que se vale interiorizar, ¿no? De repente como quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Porque hay veces que en el camino se nos olvida qué queremos. Y entonces cuando estás firme con tus ideas y con el corazón, creo que escuchar al corazón nunca falla, ¿no? A veces falla, pero no falla, realmente no falla, más bien es lo que dicta, ¿no? Claro. Y entonces, pues también, evidentemente, escuchar a la gente en la que confías, ¿no? O sea, que te puede dar un criterio y una visión distinta a la tuya, que siempre pues vamos a encontrar diferentes perspectivas, claro, de un mismo problema. Creo que escuchar a la gente que está a tu alrededor es válido, ¿no? Okay. No sé. Sí, también un vistazo al interior y evocar la sabiduría. La sabiduría que la podemos encontrar, ¿sí?, en las inmediatas personas en las que confiamos, en las que queremos, en las que creemos que nos pueden orientar y que nos van a dar un consejo sabio y que no precisamente va a ser algo quizás que nos guste al momento, sino que tengas, sí, una respuesta quizás que no vaya con lo que quisiéramos, pero que es lo que se debe de hacer. Así es. Bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿qué tanto esfuerzo pone usted al estudiar los principios? ¿Qué tanto esfuerzo? Los principios universales en este caso. Si han recurrido a aprender de alguna manera estos principios, ¿no? Uh-huh. Ya que nos comentaban que a lo mejor en su caso no lo tuvieron tan de cerca al crecer, pero hubo algún momento en que se acercaron a ustedes, ¿no? Los valores. Sí, bueno, en mi caso por mi formación social, que pues estuve muy cercana a organizaciones políticas, pero siempre con sensibilidad social, pues sí son muchos valores los que aprendemos en colectivo, ¿no? Que tiene que ver, como lo decía en un principio, con la solidaridad, con el corresponder a la comunidad, con el aprendizaje colectivo, con el amor. O sea, creo que la cooperación, ¿no? O sea, hacer las cosas en cooperación, no de manera individual, o tampoco dejársela a los otros, ¿no? Creo que esos valores, a lo mejor, pues más que regresar a estudiarlos, trato de ser lo más congruente posible, ¿no? Y de repente, pues, cuando algo sale mal, pues recordar, ¿no? Que pues tenemos principios, ¿no? Y que tratamos de ser congruentes, que la congruencia es algo que todos a veces queremos alcanzar y que es lo más complejo, ¿no? Tratar de hacer y decir, más bien de hacer lo que decimos que queremos hacer, ¿no? Que es lo más Exactamente. Difícil. Exactamente, tienes mucha razón. Alberto Simón. De igual manera, ¿no? Lo que nos va formando desde pequeños, ¿no? Yo aquí dentro de la comunidad, ir creciendo, ver cómo se organiza el pueblo, ver a mi familia aportando, ves cómo hay un trazo de los valores y que son bien evidentes, ¿no? Y el actuar te va a ir marcando, ¿no? Se valen los errores y claro que se valen, pero también con una respuesta positiva después de haberse, pues de alguna manera, reflexionado, ¿no? Sobre alguna acción. Y en mi caso, desde muy pequeño haber tenido una responsabilidad ya con la comunidad, ¿no? Yo a los 13 años estaba formando un grupo, ¿no? Que aún existe, es el Grupo Amanecer. Y no hay de otra, o sea, saltan los valores. Saltan ahí los valores y el contraste de ellos. Y entonces volvemos a lo mismo, cuando tomas la decisión, ¿no? Entonces, desde ser responsable, desde ver el bien común, pues yo lo inicié desde los 13 años, digamos, en este tipo de grupos que surgían de la comunidad. Entonces, no había de otra. Ahí en ese surgir de esos valores, no puedes hacerte de la vista gorda. O sea, claro, de plano tienes que irte por esa línea. Y sabes y te da a entender que si no es un valor, obviamente se convierte en lo contrario, ¿no? Y esa es parte sí. Muy formativa, ¿no? Desafortunadamente no todos tenemos esa visión de ver las cualidades y de ver que tenemos que ser honestos y confiables con los demás. Mucha gente, bueno, de eso estamos llenos, la mentira va por delante. Y bueno, la tercera pregunta nos dice, ¿qué haría que usted mintiera, robara para obtener beneficios o cubrir necesidades? Bueno, eso lo pueden o no contestar, pero lo podemos ver a diario, ¿no? Sí, pues creo que nosotros pensamos que nada lo justifica, ¿no? Exactamente. Sin embargo, pues no sé, es muy complejo meterte a analizar la situación económica de la gente, ¿no? Que en el contexto tan difícil económico que vive nuestro país, de tanta violencia, marginación, desigualdad, bueno, nos podríamos deprimir platicando, ¿no? El entorno de nuestro país, pero sin embargo, pues mucha gente lo hace por esas razones, ¿no? No lo justifico, creo que hay razones económicas que lo motivan, ojalá no existieran esas razones que lo motiven, y creo que para no orillar a la gente de nuestro alrededor a hacerlo, pues creo que tenemos, pues justamente esto, ¿no? Reforzar otros valores, pero también incidir en que, o sea, económicamente por un lado, pero por otro lado, el reconocernos en comunidad va a hacer que, chin, ya no le voy a robar porque es mi vecina, porque es mi tía, o porque es la señora del pollo, porque, o sea, y es de todos. O sea, claro. Si afecto a mi comunidad, me afecto a mí en determinado momento. Así es. Si afecto a mi vecino, yo no sé si el vecino crezca o forme a su hijo con cierta contenido violento, que entonces en determinado momento va a afectar a mí. Entonces, pues sí, afectar a nuestra comunidad, a alguien de nuestra comunidad, nos va a afectar a nosotros mismos. Entonces, pues creo que solo eso nos puede rescatar. Tienes mucha razón, Jessica, gracias. Sí, regresamos a la cuestión de confianza y del autorreconocimiento, quién soy y qué necesito. A partir de ahí y de lo que hayamos construido en valores en nuestra persona, pues podemos accionar en este tipo de antivalores, ¿no? Si yo no me conozco y aún tampoco sé qué es lo que necesito, puedo estar tomando lo que sea. Así es. Entonces, pero sí sé qué es lo que me satisface, qué es lo que me hace sentir bien. A partir de ahí sé si necesito o no las cosas, ¿no? ¿Para qué las quiero? Entonces, yo creo que el autorreconocimiento aquí es muy, muy importante. Como decía Jessica, sería un autorrobo si hablamos de comunidad. Sí, ¿no? Es una manera que no es fácil de ver, como les mencionaba. No todos lo pueden ver. Ustedes son privilegiados. No, es que sí, si tuviéramos todos esa visión, pues todo el mundo caminaría diferente, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista en que ustedes no lo mencionan. Pues fíjate que muchas comunidades así lo ven, ¿eh? Creo que más bien hemos perdido esa forma de ver el mundo, porque nos hemos distanciado, nos hemos separado, hemos perdido tejido social, lazos comunitarios. Pero pues en muchas comunidades así lo han visto, ¿no? A lo largo de la historia se han protegido de esa manera, o han persistido o sobreviven muchas comunidades porque en comunidad la filosofía se hace más sencilla, porque un poco actúa el sentido común, pero aquí como estamos todos aislados unos de los otros, pues de repente sí, ni el sentido común reacciona, ¿no? Cuando estamos como en nuestra propia individualidad. Y bueno, yo creo que prueba de eso es que, por ejemplo, hay muchos lugares comunidades indígenas que viven apartados completamente de la manera en que vivimos, ¿no? Es completamente en la selva o en la sierra, y sin embargo han sido pequeñas sociedades que han sobrevivido a lo largo de tantos años, precisamente por vivir así, ¿no? Por buscar el bien común, ¿no? Así es, amiga Cindy. Y bueno, vamos a un corte musical y regresamos. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, we'll Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. ¡Construyendo comunidad! Regresamos ya después de este corte musical que espero haya sido de su agrado. Acuérdense que estamos en el mes del ciclo de identidad afrodescendiente aquí en Casa de Cultura, Artes y Oficios. Es por eso esa música. Espero que les guste y bueno, nos recuerda nuestros orígenes y nos hace reflexionar respecto a de dónde venimos. ¿No es así, maestro Simón? Ah, claro que sí. Este ciclo ha venido a despertar esta parte donde de repente solo creíamos que éramos una mezcla entre nuestros antepasados indígenas y los españoles, pero cuando nos ponemos a peinarnos el pelo y se nos arrisca y lo tenemos bien chino, decimos, bueno, ¿de dónde viene esto? Entonces, pues ya despertamos conciencias y nos consideramos afrodescendientes. Así es, maestro Simón. Y bueno, yo buscando música, precisamente, vi que en varios países ya han hecho esta serie de conferencias y ¿cómo se dice? Demostraciones de dónde venimos, ¿no? Precisamente en América Latina. Es bien importante. Vamos a hablar de lo local aquí en Jutepec, Morelos. Jutepec, en la época colonial, tenemos cuatro haciendas, ¿no?, importantes, ¿no? San Antonio Atlacomulco, San Gaspar, San Vicente Emiliano Zapata y la Hacienda de Dolores. Eso ya en datos duros, y lo digo en doble sentido, datos duros, cuando en el archivo parroquial encontramos incluso hasta precios de los seres humanos, eso lo hace muy duro. Así es. Entonces, cuando platicábamos sobre esto, se nos erizó la piel, ¿no? Entonces, en estas conferencias nos vamos a poder dar cuenta de cómo venimos, ¿sí?, qué fuimos, ¿sí?, y hacia dónde quisiéramos ir, ¿no? Claro. Esta cuestión de la afrodescendencia es muy importante, reconocer cifras, espacios, ¿sí?, geografía, y qué es lo que tenemos ahora. Esta serie de eventos tiene como objetivo, pues, despertar esa conciencia, reconocernos, que es algo muy muy importante, ¿no? Saber de dónde venimos. Para el día, podemos decir, claro las que fechas sí que tenemos. Adelante. Este ciclo, una mirada al origen, es un ciclo de identidad afrodescendiente, y se inauguró una exposición fotográfica aquí en Casa Así de Cultura. Es. Ayer tuvimos música de sones y un documental. Así es. Sobre la artesa. Y el sábado 18 de julio tenemos el concierto de guitarra clásica con Alan Juárez, que va a interpretar música afrocaribeña. Y vamos a tener un documental que lleva por título Africanías. Va a ser aquí en Casa de Cultura. Iniciamos a las 7:30 de la noche con el concierto, y posterior al concierto tenemos el documental. Y el día domingo 19 tenemos una conferencia con la doctora María Elisa Velázquez, que es una investigadora y que está a la punta de este tema aquí en el país. Y bueno, vamos a contar con su presencia y con esta conferencia magistral, y también vamos a ver un documental sobre voces de las mujeres de la costa chica de Guerrero y Oaxaca. Ojalá nos pudieran acompañar. Se pone muy bien. Sí, ya, ya lo viví ayer y sí me gustó mucho. Y es completamente gratuito, ¿verdad? Completamente gratuito. pagamos porque vengan. Sí, están cordialmente invitados. Ahí está el anuncio de nuestro director de Casa de Cultura. Están cordialmente invitados, todo es gratis. Solamente falta que ustedes se animen y nos visiten, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, yo hacer comercial, de verdad que venir a escuchar buena música, porque Alan Juárez Valderas es un intérprete a nivel internacional, entonces de verdad se van a endulzar el oído con su guitarra y bueno, y conocer más de nuestros orígenes, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué pueden agregar nuestros queridos invitados referente a este tema que es confiar? Bueno, pues gracias por la confianza de invitarme a hablar de estos temas que pues a lo mejor yo no soy experta en valores, pero bueno, estamos confiando, ¿no? En que este proyecto lo hemos construido activamente y me da mucho gusto estar aquí. Creo que vino al caso la reflexión de hace rato de la filosofía africana. Así es. En el marco. Sí, sí, tienes mucha razón. Entonces, pues yo quisiera que nos lleváramos esa reflexión, que busquemos ahí el Ubuntu y que vivamos con el Ubuntu en nuestros corazones, ¿no? Claro que sí, Jessica, muchas gracias. Muchas gracias, la confianza es mutua, porque gracias a ti y a tu confianza precisamente es que está aquí Misión Carácter. Hace un momento decía Jessica que los que somos más confiados somos más felices. Sí. Sí es cierto, no estamos a la expectativa a pesar de tanta violencia y todo lo que podemos vivir en las calles. Yo quisiera solo mencionar que, refiriéndome a la Casa de la Cultura, es un ejercicio de confianza muy, muy importante. Así es. He tenido la fortuna de recibir a la gente que viene y me dice: oye, yo sé pintar cerámica, me gustaría compartirlo aquí. Yo sé hacer piñatitas, yo sé tocar la guitarra, yo sé bailar, sí, yo sé pintar, yo sé hacer. Y todo el mundo llega y obvio, hay una entrevista y hemos nos deshicimos del formato de la entrevista, pues formal, vaya, y entablamos una plática con las personas que se interesan en compartir algo en la Casa de la Cultura. Eso ha generado pues compromiso. Yo así les hablo es. Del compromiso de hacer comunidad como el eje principal de la Casa de la Cultura, y es por eso que la mayor parte de los maestros que comparten sus saberes, sus conocimientos aquí en Casa de Cultura son voluntarios. Así es. Tenemos 73 talleres que se imparten en diferentes ramas, desde las artes, los oficios, cultura de la salud alternativa, salud emocional, espiritual, idiomas y disciplinas varias. Todos ellos son 63 maestros y de ellos 56 son voluntarios. La gente les coopera para integrar la clase, o algunos otros talleres son gratuitos, como el que la maestra Laura nos ofrece de valores al personal y a los padres de familia, y que por cierto, si nos están escuchando, tómenlo, vale la pena. Yo estoy en vías de tomarlos también, estoy obligado ya a ello. Y compromiso, y pues bueno, compromiso público. Público. y es eso, ¿no? Lo que ha generado la Casa de la Cultura, una afluencia de 1,100 personas que nos visitan semanalmente. Wow. A los así talleres, que aprenden, que conviven, que intercambian, pero sobre todo que generamos la comunidad. Así es. Y bueno, también es mutua la confianza, gracias a nuestro director de Casa de Cultura, Alberto Simón Jiménez, por esa confianza que nos ha dado a Misión Carácter para entrar a su casa, a la casa de Jutepec, ¿verdad? Sí. Gracias por esa confianza. No, pues cómo no, creo que recuerdo el día que, el primer día que platicamos, nos echamos como 5 horas. Sí. Muy confiados. Así es. Y de ahí se han desprendido algo muy importante, porque yo he aprendido mucho de Laura. Hoy forma parte de la recién creada Sociedad de Maestros, que es un ejercicio que acabamos de hacer, muy bonito, y ella ocupa un lugar muy, muy importante y no podría ser mejor, ¿verdad? que es la contralor de nuestro comité de maestros. Eso es confianza. Eso es confianza. Y qué mejor alguien que enseña, fomenta y lleva a cabo los valores, porque es quien nos va a regular a nuestra sociedad de maestros, ¿no? Para que tengan una función bien, como debe de ser. Y pues muchas gracias a ustedes, gracias por esa confianza y espero no defraudarla. Yo creo que no. Bueno, amigos, pues es todo por hoy. Nos despedimos de ustedes después de estas 2 horas de transmisión de su programa Misión Carácter. Gracias por la confianza que nos han tenido durante todo este año. Esperamos seguir adelante, que aquí en Casa de Cultura nos sigan dando la confianza de seguir adelante con este programa, llevando a cabo pues el conocer, el dar a conocer los valores universales. Los esperamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Que Dios los bendiga mucho. Un abrazo. Gracias a todos aquellos que nos han sintonizado. Gracias. Bendiciones. Hasta pronto. ¿Te quieres comentar algo, amiguita? Sí, y nada más quiero mandar un saludo a Yardani de Sion Asesorías desde Colombia. Sí, nos está gracias. Sintonizando. Lo llamamos amigo, no tenemos el gusto de conocerlo en persona, pero gracias por sintonizarnos, amigo. Es quien hace Misión Carácter allá en Colombia en televisión. Así y, es. Gracias por confiar en nosotros y sintonizarnos. Gracias, Yardani. Un abrazo desde aquí de Jutepec, Morelos, México. Y bueno, estamos al pie del cañón con Misión Carácter. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos Muchas años. Gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero no sea la última. Esta es su casa cuando nos quieran visitar. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.